Málaga. Entonces, os voy a presentar un poquito yo para empezar el taller como espacio, como herramienta, mejor que llaman, muy brevemente, y luego Álvaro va a presentar un poco a Óscar, que es la segunda bella que nos relieva para que pueda hacer algo. Y bueno, para quienes no lo conocéis aún, el taller es una herramienta que está en construcción todavía, que trata de agrupar a personas y conectar movimientos sociales a nivel local principalmente, pero con vocación un poco de tener redes más amplias, considerando un contexto en el que entendemos que predomina la atomización y un poco la separación de los movimientos sociales a veces entre sí o la falta de una comunicación constante o de un lugar de debate conjunto y también al mismo tiempo con gente que no necesariamente está en los movimientos sociales pero que tiene interés en cuestiones como estas que vamos a tratar hoy, pues pensamos esta herramienta como una forma de juntar o de poner en conexión esos movimientos y esas personas interesadas en estas cuestiones. Con el objetivo un poco de articular colectivamente saberes críticos que sean útiles, que tengan una voluntad de ida y vuelta en la medida en que estén conectados con las prácticas políticas reales y de base, facilitando pues estos cursos, estos talleres, pero también encuentros y otro tipo de eventos un poco con ese fin, como es este que hacemos hoy con Óscar. Y bueno, tenemos varias líneas de trabajo que podéis ver en la web, que tenéis en los emails que hemos mandado. El proyecto está en construcción y quizá su vocación es estar en construcción permanente, entonces animamos también a cualquier, las impresiones del curso, cosas que os gustaría que fueran de otra manera, ideas que tengáis para hacer otras cosas que os gustaría, que está abierto a propuestas en ese sentido. Sí, aclara también respecto de lo de las cuotas que algunos de los cursos conllevan, aunque también hemos hecho otros que por el tipo de colectivo que lo hacía no quería que fueran gratuitos y se han hecho gratuitamente, pero bueno, decir solamente que esta herramienta se construye con tiempo militante gratuito de la gente que participa y que las cuotas pequeñas que tenemos son simplemente para sostenerlo sin tener que pedir subvenciones ni responder a otras instancias que no sean las comunidades políticas con las que esto se va juntando, entonces pues para poder pagar pues desde la gasolina de alguien si viene de fuera a desplazamientos, tener una hucha por si queremos invitar a alguien que venga de fuera y poder pagar el viaje por lo menos. Y ya está. Eso es un poco. Hola. ¿Puedes resumir, Salida? Sí. Pues bueno, voy a presentar a Óscar y ya empezamos con la actividad. Óscar es un andaluz de Morón, ¿no? Él considera Sevilla como el extrarradio de Morón. Área metropolitana, ¿no? Casi. Y bueno, él tiene un economista de formación, tiene un recorrido de largo como investigador y docente. Desarrolló su tesis doctoral sobre el desarrollo local de Andalucía, fue profesor de la Prado de la Vide entre 2010 y 2016 y también ha sido investigador del Instituto de Desarrollo Regional de Andalucía. Es autor de numerosos libros y publicaciones que sería muy largo enumerar y además pues quería destacar otras facetas suyas como son la de comunicador. A través de la web Portal de Andalucía, de cuyo consejo de redacción forma parte, y también su activismo en el ámbito de la cooperativa. Es fundador de Autonomía Sur, que es la casa que hoy nos acoge, y actualmente participa en Talarios Cooperativas. También me gustaría destacar que es un flamenco un poco anómalo, singular, a través de un proyecto que se llama Flamenconomía y que podéis ver en su blog Espárrago y Tagarmina. Y bueno, creo, no sé si este resumen hace justicia, pero lo vamos a dejar aquí. Y bueno, con respecto al curso, pues resumí muy brevemente lo que ya sabéis, porque habéis visto el programa, ¿no? En la web del taller o la comunicación que habéis tenido con nosotras. Pues empezaremos con unas nociones básicas sobre economía, ¿no? Y luego en sucesivas sesiones, pues daremos un repaso a la historia de la economía capitalista De ahí pasaremos al análisis de la economía social y transformadora y terminaremos pues valorando algunas experiencias andaluzas concretas. Y bueno, pues nada más, agradeceros vuestro interés y vuestra presencia y le doy paso a Oscar. Pues encantado. Yo estoy muy agradecido de estar aquí, que en esta casa ya no trabajo, pero que creo que fui uno de los que lo construyó. Entonces esto es un regalo. Y trabajar con gente del taller y gente de la fuga, yo creo que es esencial que seamos capaces de generar herramientas formativas y educativas al margen de la universidad. Y para mí es precioso que lo hagamos de la manera en la que estamos intentando hacerlo. Por tanto, no es que yo esté colaborando con ellos, es que ellos me están a mí dando mucha vida, porque esto es lo que algunos llevamos mucho tiempo intentando construir y ellos lo están haciendo. O nosotros lo estamos haciendo, porque desde el momento en que yo ya estoy aquí, yo ya soy del taller y verá como vosotras también os entran ganas de, aparte del curso, de participar en estas actividades. Nosotros, cuando planteamos el curso, yo había dado este curso ya en Cádiz, en el centro del mundo, en Morón, entonces pues como que ya había medio funcionado. Y hablando con Luis de la Fuga, pues dijimos, pues vamos a intentar hacerlo aquí en Sevilla. La idea, fundamentalmente, es que hablemos de economía y que, a ver cómo lo explico, hablemos de otra forma de ver la economía, pero que hablemos de economía, que entendamos que no está tan lejos la economía de lo que nos afecta a todos y a todas, que tenemos la no la obligación, pero casi, de intentar generar otras fórmulas económicas. Todo lo que se va a hablar aquí bebe de la economía crítica y de la economía convencional, porque yo he estudiado economía convencional. Ya uno parece que empecé a estudiar economía hace 30 años y los primeros años era todo con economía convencional, y a partir de ahí empezamos a buscar otras situaciones. Entonces, nosotros, el planteamiento que vamos a hacer aquí, en la medida en que vayamos viéndolo, os iré citando autores, autoras, de dónde viene, me preguntáis cada vez que queráis, somos un grupo, yo creo que dibujado, estupendo, en número, pero bebe fundamentalmente de la economía crítica con base en el marxismo, de la economía ecológica, de la economía feminista, y un poco, y es donde, a donde yo quiero llegar y donde yo me siento más cómodo, porque todo lo demás es cortado y pegado, pero donde uno se siente más cómodo es donde lo ha estado viviendo, y es en las aportaciones que a partir del corpus teórico que te genera el marxismo, la economía de la dependencia, la economía ecológica y la economía feminista, cómo intentamos utilizar todo eso para generar unidades económicas de transformación que le estamos llamando economía social transformadora. Es decir, ahora mismo estamos en un sitio que es una cooperativa, que es una empresa, que es una cooperativa, y que quiere ser transformadora. Es decir, quiere participar de la economía capitalista en la que está, pero quiere subvertir esa economía. Para eso tenemos que ir analizando qué entendemos por economía capitalista o economía convencional, para ver hasta qué punto una empresa, un trabajo, una actividad económica, lo podemos ir midiendo como si es más o menos capitalista, más o menos transformadora. ¿Vale? Esa es la idea fundamental. Y también porque construyendo esto, construyendo una cooperativa, fue la manera de decir, nosotros veníamos de otro sitio, los que empezamos a trabajar en esta cooperativa, y decíamos, bueno, ¿hasta qué punto, haciendo una cooperativa, estamos haciendo verdaderamente una empresa distinta, más o menos transformadora? ¿Hasta qué punto? Y aquí hubo y hay momentos para el trabajo muy práctico de asesoramiento a otras cooperativas, de asesoramiento a colectivos laborales, de estudio, pero también hicimos, no pusimos encima el valor de cambio y pusimos encima del valor de cambio, el valor de uso. Os voy a ir cargando cosas, ¿vale? Para que ya... Y ese valor de uso significaba que no todo el trabajo que se desempeñaba aquí tenía por qué tener una remuneración del mercado, sino que apostamos porque parte de ese trabajo surgiera para pensarnos a nosotras mismas cómo generar una empresa transformadora. Por tanto, no solo hacíamos valor de cambio, que es trabajo por un salario, por un precio, sino que hicimos un valor de uso porque queríamos satisfacer la necesidad de entender qué es una cooperativa transformadora. Y de todo esto surge, pues, más o menos, me veis aquí. Pues prácticamente cómo está montado más o menos el curso, ¿vale? ¿Qué entendemos por economía? ¿Qué entendemos por economía convencional? ¿O qué entendemos por economía capitalista? ¿Qué entendemos por economía transformadora? ¿Qué son agentes económicos básicos? ¿Cuáles son las instituciones económicas? ¿El Estado? ¿Qué papel juega? ¿Las lógicas? Todo esto veréis, ahora os voy a dar paso, pero no asustaros porque esto, si lo he entendido yo y no lo hemos entendido nosotras mismas, esto veréis cómo lo vais a permear y lo vais a hacer propio por Oscar, que me llamo, ¿vale? Y si no hemos sido capaces de pasarlo al flamenco, no me digáis. Es una visión de ver la economía como cualquier otra, parcial y discutible. Y me paro aquí porque está la idea de que esa persona que aparece en la tele con traje, corbata o con vestido de chaqueta y se arroga ese papel de científico social en el que parece que no se le puede debatir, porque claro, es economista y ha estudiado ciencias económicas y empresariales, como si pone delante ciencia, eso ya es verdad. Desde primera hora, eso no es así. Hay visiones contrapuestas. Casi en las ciencias físicas las hay. Imaginaros las ciencias sociales y la economía es una de ellas. ¿Vale? Y además se puede sacar algunas conclusiones de que la manzana se cae de un árbol, y eso es casi 100% fijo. Se puede meter en la economía, si tú metes más dinero en la economía, casi seguro que hay más inflación, ¿vale? Tú metes dinero en la economía, la gente tiene más dinero, es capaz de dar más dinero por un bien o servicio y sube el precio. La inflación es subir precio, ¿no? Hay cosas que, pues que sí, que para eso nos pegamos 5 años, ¿no? Para ver esas obviedades, ¿no? Pero después, sobre la gran mayoría de las cosas, todo es discutible. Y esto nos lo aplicamos aquí. Yo voy a exponer mi visión, que en absoluto es la verdad, y tengámoslo en cuenta siempre, porque creo que es una herramienta del poder desde primera hora arrogarse la idea de que la economía es lo que digan los que tienen el poder, los que tienen más dinero, los que tienen más capacidad. Y la economía como que no es eso, ¿vale? Fundamentalmente, y rápido, para darle idea, en la economía podemos estudiarla. Cuando voy al instituto decimos, la economía se puede pensar en trabajar mucha gente para hacer la tarta muy grande y que comamos todas y todas, ¿no? Economía, trabajamos mucho, hacemos cosas, nos cargamos la naturaleza de paso, aprovechamos el trabajo de las mujeres que no aparece y construimos bienes y servicios y aparece un PIB, que es el Producto Interior Bruto, y con ese PIB, que es la riqueza, la economía va bien, ¿verdad? Pues eso siempre está en la mente, que el PIB tiene que crecer, que tiene que haber crecimiento, que tiene que aumentar la producción de bienes y servicios, que tiene que crecer, que se tiene que crecer. Es más, casi todo el mundo sabe lo que es el PIB. ¿PIB? Lo sabemos todos, ¿no? ¿Todas? Sí. Yo no te lo sabía definir. Lo que es la riqueza de un país, ¿no? Efectivamente. Y se dice PIB, no me digas que sí, tenemos noticia. Sí. Para mí es volver. Esto, creo que en el cuarto de la ESO ya aparece. Producto Interior Bruto. La cantidad de cosas que sale, ¿vale? Y esto Índice de Gini. El índice de Gini es la concentración de la riqueza, va del 0 al 1. ¡Buah! ¿No? ¿Y nivel? No, yo soy de letra, ¿eh? O sea, yo de economía no tengo nada que ver. Pero, ¿el qué mide? ¿Eh? ¿El qué mide? Es que no sé, o sea, tengo una confusión de términos. Es la concentración de la riqueza por parte de una persona. O sea, o entre por ejemplo, todas. O entre todas, claro. Es decir, mide la distribución. Claro, ahí va, eso, la distribución. Que yo sé que Namibia es de los países con el índice de Gini más alto, ¿puede ser? ¿Y España? ¿Cómo están? Buah, España ya, ni idea. Eso ya... En el PIB, más o menos, hemos acordado que casi todo el mundo nos suena. El índice de Gini, aquí nos han salvado la compañera. ¿Por qué? Porque está muy bien dirigido, que se hable de construir mucha tarta, pero no habla de cómo se distribuye la tarta. ¿Y para qué queremos construir mucha tarta si no se distribuye? Y en la construcción de la tarta, en el PIB, todavía podemos asegurar algunas cosas, como si hay más productividad, más trabajo se produce más. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo en la distribución de la tarta? ¿Qué ciencia sirve para distribuir la tarta de una manera o de otra? Ahí como uno más uno es dos. Y es imposible, ¿verdad? Porque ahí aparece la política. Y por eso hablar de economía sin añadirle lo de política, pues queda bonito para arrogarte de un poder cuando vas a los sitios que en realidad no tienes. Porque la economía, generar más, no tiene sentido si no se distribuye medianamente. A no ser, es que no hemos hablado de para qué sirve la economía. ¿Para qué sirve la economía? Pero lo voy a dejar aquí, que yo es que tengo muchas ganas de hablar, llevo mucho tiempo sin hablar, tengo muchas ganas de hablar. Vamos a dar una rondita, nos presentamos, nombre y yo qué sé, y por qué estamos aquí, o qué esperamos, una cosita así, para irnos conociendo, ¿no? Bueno. Y si por el camino de decir, ¿para qué creéis que sirve la economía? Nada más. Me lo complica. Es fácil, ¿no? Sí. Bueno, yo me llamo Borja, en su día estudié sociología. No toqué mucho tampoco de economía, pero tuve una asignatura de economía. Sí que tuve una asignatura de ecología humana, que me pareció bastante interesante. Ahí sí que vimos algo de lo que tú has dicho, esto de la teoría de la dependencia. ¿Y para qué sirve la economía? No sé de responder esa respuesta, la verdad, no sé. Hombre, de mi opinión personal, creo que puede ser, digamos, como que puedes tener una visión para organizar, ¿no? O desorganizar algo, ¿no? Está bien. Yo me llamo Juan Diego, soy también como Oscar de Morón. Nunca me he definido como el centro del mundo, pero bueno. Nada, yo hice magisterio de educación infantil en su momento y luego ya más tarde hice periodismo, que es la vocación, creo yo. Y después de muchos años doblando servilletes, fregando platos, pues ahora desde hace un tiempo ejerzo como anécdota, en ninguna de las carreras, que un poco a colación de lo que él comentaba, en ninguna de las carreras que yo he hecho, ni de otras formaciones y demás, casi nunca se ha hablado nada de economía, que supongo que también responde un poco a lo que comentabas de solo unos pocos pueden hablarnos de qué es economía y qué no. Y con el tiempo, a medida que me he acercado a colectivos más sociales y demás, pues me interesa más y más el tema. ¿Qué es para mí la economía? Quiero pensar que es una manera de ayudar, como él decía, a organizar política y sociológicamente los colectivos. Quiero pensar que es eso, y en esa parte de la economía al menos me gustaría formarme. La universidad poca. Y bueno, a mí siempre Siempre me han gustado estos temas y siempre he intentado formarme por mi cuenta y por eso estoy aquí, porque además ahora sí que lo venía de la clase abandonada. Y la economía, pues no sé cómo la definiría. La manera de organizar el trabajo y la fuerza de trabajo de las personas. De las personas como sociedad. De manera que en teoría puedan subsistir. Vamos, puedan subsistir o puedan vivir dignamente, que tampoco es el caso. Sí. Yo soy María José Barrera, soy del colectivo de prostitutas de Sevilla y vengo a formarme para enterarme cómo nos podemos nosotros también organizar desde abajo. ¿Y qué es la economía? A nosotros subsistir. Sobrevivir. Pues yo soy Ángela y actualmente estoy estudiando antropología. Yo sí que, bueno, tengo algunas nociones de economía porque tengo dos asignaturas de antropología económica y el año pasado también algo de antropología política. Y bueno, yo a lo mejor resaltar más porque siempre que hablamos de economía parece que hablamos solo de números, pero también hablamos de cultura y al final hay un factor cultural que impregna la economía y impregna la organización de las economías, de valores y que son al final las que predominan en una cultura, en una sociedad. Sí, bien, vamos. ¿Os importa echar un pelín para atrás y así marcando a ellas? Gracias. Hola, yo me llamo Carmen y soy socióloga, pero a mí siempre me gustó la economía. De hecho, estudié sociología y no me atreví a estudiar economía. Y bueno, yo siempre me interesa estos temas, llevo muchos años sin venir a estas cosas, que es lo que yo quiero hacer. Y ahora estoy sacando tiempo para poder venir, para poder escuchar a Óscar y para poder empezar de nuevo a estar en la historia crítica y poder, en la vida que yo pueda, pues hacer algo. Y bueno, la economía para satisfacer las necesidades humanas y para... de manera que podamos, no sé, hacer que el planeta se sostenga, que no sea a costa de eso. Y es amiga y es profe. Y hace mucho tiempo que nos veíamos. Bueno, yo soy Eli, iba a Historia del Arte, pero me quedé en Derecho y Gas, pues no sé a qué. Y bueno, yo de economía sé la verdad bastante poco, mi profesor de economía política en la universidad lo único que hablaba era de cuántos kilos de espeto se vendían en una playa de mar de Málaga, o sea que de ahí, sí, increíble. Y bueno, yo creo que, a ver, con una definición exacta de lo que es la economía, no sabría decir. No, o sea, lo que tú entiendes, lo que tú entiendes. Pues yo creo que por economía, el intercambio de bienes y servicios retribuidos, que pues, nos da a algunos la posibilidad de subsistir, a unos privilegiados. Y básicamente también al hilo de lo que ha dicho mi compañera, pues una forma de que nos moldee la situación, la economía al final nos moldea, yo creo que socialmente, y eso que tiene también una pincelada antropológica, bueno, bastante grande, y eso diría yo que es la economía. Cuando nos moldea es que nos impacta. Sí. Que es un poder que nos moldea, que nos impacta. Exacto. Que culturalmente al final pues son unas condiciones de vida con las que nacemos y totalmente interiorizados. Eso al final pues hace que tengamos una serie de ideas ya que es muy difícil salir. Sí, yo creo que sí. Yo soy Andrea. Estoy aquí porque creo y confío en la iniciativa del taller, entonces de entrada voy a apuntar a todo lo que hagan. Y por economía me gustaría entender que es el modo en que organizamos la naturaleza y las sociedades para satisfacer necesidades humanas y también me gustaría pensar que no solo humanas. Yo soy Paula, vengo de Osuna, notaria del centro del mundo. Yo estudié administración y dirección de empresa, pero creo que en los 5 años de carrera nadie me habló nunca de ninguna economía que no fuera la convencional o capitalista. Y ahora, pues, bueno, por motivos personales y laborales, me interesa un poco reflexionar sobre esas otras alternativas. Y bueno, como economía, querría entender algo parecido a lo que han dicho las compañeras, como esa forma de generar y repartir la tarta de la que hablábamos de una manera un poco más justa y eso teniendo en cuenta las necesidades de las personas y del medio en el que vivimos. Bueno, yo soy Antonio, vengo de Buenos Aires, Chiclana, y estaba relacionado con el tema de arquitectura y urbanismo, entonces, bueno, la economía y también en proyectos de cooperación. Desde esa parte donde he visto un poco más temas de desarrollo y economía, aunque no tengo formación específica. Y por aportar, sobre todo relacionado también con cómo se relaciona la economía con el territorio y la importancia que tiene, tanto la extracción de recursos o la depredación de muchos territorios y la repercusión que tiene en que se aplique la extracción de recursos en otros países para llevarlo a. Para trasladarlo a otros, digamos. Bueno, yo soy Álvaro, soy ilustrador, pero estudié historia hace muchos años y en la carrera de historia, aunque parezca mentira, jamás me enseñaron nada de economía. Y pues entiendo la economía por una parte como la forma en que se organiza una sociedad para subsistir y producir recursos, ¿no? Para esa subsistencia, pero también la entiendo, como tú decías antes, como un discurso, o sea, llevo mucho tiempo percibiéndolo como un discurso ideológico que está dirigido a cubrir las desigualdades e injusticias que vemos por todas partes. Yo soy Ana, también del taller. Hice filología, así que ni os cuento. Si me hablaron de economía, filología. ¿Ah? Bueno, luego he estudiado estudios culturales, que sí, que ya ahí sí. Pero bueno, nunca específicamente de economía, siempre más bien de cómo la economía atraviesa todos los sistemas culturales. Pero bueno, yo diría, o sea, por un poco la línea de lo que decía Álvaro, junto a todo lo que habéis dicho y todo lo que desearíamos que fuera, creo que la economía a nivel cotidiano para mucha gente es un conjunto de expertos hablando un lenguaje que no se entiende y que por tanto permite entender que solo esos expertos pueden manejar lo que es la economía, básicamente, ¿no? Que por eso este curso es importante. Pues estamos muy centrados porque normalmente ¿en qué páginas de economía de periódico encontrar que haya una hambruna en un país? ¿Habéis dado alguna vez que en las páginas de economía de un periódico den la noticia de una hambruna? ¿He encontrado alguna vez que en las páginas de economía de un periódico se hable de las tasas de pobreza o de problemática de subsistencia de los barrios pobres de una ciudad? Hablando de territorio y de subsistencia. Nunca encontraremos en unas páginas de economía algo relacionado con la cultura o con unos valores ideológicos. Es decir, yéndonos a lo que decía el compañero, cada día más es un discurso ideológico, completamente ideológico. Nosotros vamos a intentar desnudar al rey. Vamos a verle un poquito las costuras de una manera muy crítica y muy subjetiva y muy parcial, que es la mía, y a partir de ahí, de ver al rey desnudo, intentamos ver otras alternativas, porque en el fondo también lo que ocurre con esto, al ser un discurso tan ideologizado, es que, mira, yo he hablado desde el principio de economía capitalista, o Schopa, que llegue alguien y hable de economía capitalista. Se conjuga esas dos palabras seguidas muy cotidianamente en los medios de comunicación, en los periódicos. ¿no? O sea, más de economía de mercado, ¿no? Incluso de economía. La economía dando por hecho que... Claro, porque dan por hecho que la economía es una. No por, porque la, de la manera en que tú dices que es una, quita los valores culturales. Que nosotros decimos en economía que si hablas de economía, solo hay una cultura. Si hablamos de cultura, puede haber muchas economías. Claro, en el fondo, nosotros vamos a intentar entender que la economía es parte de una sociedad y de unos valores culturales. No la sociedad, no la cultura, no. Ahora bien, cada día más, la economía capitalista en la que estamos nos están imponiendo una forma única de vida, el pensamiento único, ¿se acordáis del pensamiento único? Y cada día vemos como que no hay otra manera de hacer las cosas. No hay otra manera de construir una empresa, no hay otra manera de desenvolverte en un trabajo, no hay otra manera de trabajar de manera distinta, no hay otra manera de ofrecer un bien o servicio de manera distinta. Esa es la victoria del capital. Entonces, desde el primer momento, mirad, yo voy a proponer desde el primer momento esta diferencia. Cuando voy al norte y digo economía, tengo que decir, los del sur no pronunciamos las S finales. Aquí nos entendemos más. Vamos a hablar de economía. Si vosotros se habéis estado acercando mucho a lo que yo planteo aquí. Economía debe estar al servicio de la satisfacción de las necesidades de las personas. Eso cuando entra el primero de carrera de economía, aparece. A partir de ahí desaparece. O sea, te lo dan el primero, te buscamos de economía, y después no aparece nunca más porque se produce, o sea, producir para satisfacer la necesidad de las personas, porque ya te empiezan a decir que hay que producir para maximizar el beneficio, que hay que consumir para maximizar la utilidad. Todo es con poco saca mucho. Pero se olvida el para qué. No se olvida el para qué, en el fondo, el para qué es para acumular capital. Hay una serie, es decir, nos planteamos así la economía, debe echar servicio a la satisfacción de la necesidad de las personas. De hecho, lo que dice la economía feminista, la vida en el centro. Esto es lo que ha dicho siempre la economía ecológica. Para esto, y vamos a tener cuidadito con los recursos. ¿Vale? Entonces, si partimos de que esa es la economía, dividimos entre qué es la economía capitalista y qué es la economía social. Yo voy a entender economía capitalista la que está al servicio de la acumulación de capital. ¿Para qué producir? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer desde la economía. ¿Se pueden hacer cosas? ¿Para qué trabajar? ¿Cómo trabajar? ¿Se puede hacer bien para satisfacer necesidades de la gente o para ganar dinero? La Bahía de Cádiz puede poner en funcionamiento los astilleros, que son una infraestructura brutal, para darle de comer al tercer mundo o para construir barcos de guerra. ¿Para qué lo hace? En función de quién pague, ¿verdad? ¿Qué hace? Lo que hace ganar dinero. Hace acumular capital. ¿Dónde está la satisfacción de las necesidades de la gente? En la producción de corbeta. ¿No? ¿Dónde está? Normalmente, la economía convencional te dice, se oferta lo que se demanda. Los que habéis estado más próximas a eso, se dice, se oferta lo que se demanda. Si hay gente demandando corbeta, pues se producirán corbetas. Y si hay gente demandando pan, se producirá pan. ¿Dónde está aquí la mentira? No se produce lo que se demanda, se produce lo que tiene demanda solvente. Se produce aquello que alguien es capaz de comprar. Si no hay dinero, aunque tenga necesidad de pan, de casa, de vestido, si no tiene dinero, no existe la economía capitalista. Porque la economía capitalista está para producir aquello que genera dinero y aquello que acumula capital, no aquello que sirve para satisfacer la necesidad de la gente. Yo así me he explicado muchas cosas. Yo y por eso lo planteo así. Yo voy a decir la verdad. Yo no planteo estas cosas en función de lo verdad que sea, sino de lo útil que me ha sido para entender las cosas. ¿Vale? Miradlo así. Para yo entender, por ejemplo, la contradicción supuesta que hay entre economía y salud en una pandemia, te tienes que venir aquí. Puedes estar discutiendo de vacuna 40 millones de años, pero si no ves quién está ganando por la vacuna, para qué se hacen las vacunas, es decir, para qué se hacen las mercancías, no te estás enterando. O normalmente no estás yendo al medio de la cuestión. La cuestión aquí, entonces, del primer momento es, ¿para qué producir cosas? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué generar tarta? Dos días. La economía, desde el primer momento, la definición guay, es para poner la vida en el centro. La economía feminista no tuvo que venir para nada, en teoría, porque era para eso. Claro, ¿por qué vino la economía capitalista? Porque eso no se lo creía nadie. Porque en el fondo no vivimos en una economía sin adjetivos, sino vivimos en una economía capitalista que todo está en función de los beneficios empresariales que genera, de la acumulación de dinero que genera. Y el qué se hace está en función de los dineros que se ofrecen. ¿Quién vota en la economía capitalista? ¿Las personas todas o aquel que tiene dinero? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién elige? ¿Quién tiene capacidad de decidir? ¿Quién tiene dinero? Y cuanto más avanza la economía capitalista, peor distribuida está la riqueza y más capacidad de decisión tienen menos personas y cada vez más injusta. ¿Vamos entendiendo? ¿Me voy explicando? ¿Vale? Claro, yo, esta definición de economía es porque al final yo vengo, os he comentado, de la economía social, ¿no? Y decimos, ¿qué es la economía social? Decimos, la economía social está compuesta por las cooperativas, por las fundaciones, por empresas cuya objetivo no es la maximización de los beneficios, sino la satisfacción de las necesidades. Esa es la economía social. Yo decía, ostras, pues entonces es redundante. Economía social es redundante. O es que por economía se entiende lo que no es y le hemos tenido que poner el apellido social. ¿Me explico? Pues al final eso. Los que estamos haciendo economía social tenemos que ponerle el apellido y los que están haciendo economía capitalista se arrogan la idea de que son los economistas. Nosotros somos los raritos. Claro, somos los raritos porque entendemos que la economía tiene que echar para la satisfacción de la necesidad de la gente. Y eso es muy rarito. Eso es muy rarito. ¿Vale? Entonces, podemos entender por economía. Economía debe estar al servicio de la satisfacción de la necesidad de la gente. Economía capitalista está al servicio de la acumulación de capital. Se hacen las cosas para ganar dinero. Y punto. Y punto. Si significa construir minas antipersonas, como lo hace la fábrica de Alcalá de Guadalajara, ¡plim! La contabilidad es muy guay para eso, porque no duele nada. Contabilidad, digo pasivo, no duele. Ahí. Esto neutro, el dinero no huele, decían los latinos, no huele. Todo el salvajismo que hay detrás de ir a un poblado y quitarle toda la riqueza lo convierten en dinero y no huele a sangre. Eso es lo que hace esto. Entonces, economía social retoma la idea de la economía clásica y subordina el capital a las necesidades de las personas. ¿Vale? Partimos de ahí. Nosotros vamos a intentar explicar lo que es la economía capitalista y cómo podemos pasar a una economía no capitalista, a una economía que cumpla con su función. Vamos a llamarlo así, que vuelva a cumplir con su función. ¿A la idea económica clásica a qué se refiere? A lo que os decía, que en primeros de carrera la idea fundamental de la economía es que tiene que estar para la satisfacción de la necesidad de la gente. La definición pulcra dice, bueno, disciplina que sirve con recursos escasos susceptibles de usos alternativos satisfacer en la mayor de las necesidades posibles. Recursos escasos, susceptibles. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú eres la recursos escasos, susceptibles de uso alternativo. Hay que elegir. Y viene la idea de que ustedes si entran, hay que organizar. Tenemos unos recursos y hay que organizarlos bien. Aparece mucho el la palabra organizar. Eso viene de en griego, oikos, o economía venía de la administración de la casa. El origen de la palabra economía hizo una diferenciación Aristóteles, que decía una cosa es la economía, que es la administración de la casa, que está referido a lo que vosotros estabais diciendo, de administrar unos recursos escasos, con lo que se convirtió la economía, que ya lo iba viendo Aristóteles, 2000 años, que era la crematística, que era hacer dinero del dinero. Eso hoy en día está en todo, esos son los bitcoins, eso es el broker, o sea, tiene dinero, dinero, dinero, pero el camino que hace, pues gana dinero, no mole. ¿Vale? Entonces, partimos de ahí, partimos de aquí, de poner encima de la mesa que nosotros desde el primer momento vamos a entender la economía de manera distinta a lo que pone en las páginas de economía de los periódicos, porque si no, no nos estamos enterando de nada. ¿Vale? A partir de ahí, mirad, esta tablita es el resumen de los años de choque y no choque. A partir de el objetivo distinto, va a haber una consideración distinta de qué son los agentes económicos, de qué son las instituciones económicas, de para qué sirve el Estado y qué lógica tiene, qué lógica tiene que existir. Si nosotros vamos analizando que la economía capitalista entiende a las personas como recursos, hoy en día alguien estudia relaciones laborales y yo estudio recursos humanos. Y no duele. Y no duele. A nosotros nos duele, ¿no? O sea, aquí cómo estamos. Estamos en grado puro y duro. O sea, hemos interiorizado que para vivir tenemos que ir al mercado de trabajo. ¿Quién va a un mercado? Una mercancía que se compra y se vende. ¿Es verdad o no es verdad? Y está naturalizado que nosotros seamos considerados como tornillos que sirve en una empresa como recurso para producir algo y generar unos beneficios. Eso se le llama mercantilizar a las personas. Y eso no ha pasado de buenas a primeras. Eso culturalmente ha ido extendiéndose esos valores según los cuales tú empiezas a pensar en lo que vale en función de lo que alguien está dispuesto a pagar y te convierte en una mercancía. Hay gente que sigue la dicho de los galos y dice yo no me vendo ni me compro. Esa es la base de trabajar en una cooperativa. Esa es la base del trabajo cooperativo. Si tú quieres vivir en esta sociedad, tienes que ir a una empresa, ellos mirarán qué pueden sacar contigo dentro y en función de eso te pagan y se lleva y hay un justo trato, ¿vale? La cooperativa intenta que nadie se convierta en mercancía, que las personas que trabajan en una cooperativa son, entre comillas, empresarios y trabajadores asalariados al mismo tiempo. La diferencia entre quien compra y vende las fuerzas de trabajo se difumina. ¿Vais bien? Eso hago un inciso, porque aquí somos todos cercanos al centro del mundo de Morón, todos somos andaluces. Las cooperativas para nosotros, mi madre, que yo llevo 15 años ya en el mundo cooperativo, me dice, pero tu cooperativa que produce aceituna o trigo. Claro, estamos hablando de que vivimos en una tierra en la que las cooperativas casi todas tienen nombre de santo y santa. Y que las creó franquismo. Pero se llaman cooperativas agrícolas. No estamos, y una cooperativa agrícola no pone en común el trabajo, pone en común la producción de la propiedad privada que yo tengo. ¿Me explico? Entonces, cooperativa hay muchas, las vamos a ir analizando, pero aquí la base, cuando yo hablo de economía social transformadora, cuando hablo de cooperativa, estoy hablando de poner en común el trabajo. Y que las personas que son uno de los agentes económicos básicos, sino el principal, para la economía capitalista son recursos, capital humano, y aquí yo he puesto reconsideración social del trabajo. He salido como buen político que fui en mi momento y he puesto una cosa ahí para trabajar. ¿Qué entendemos por trabajo? Porque esto es un temón y cada día más. Pero me voy enfocando. Trataremos de lo que plantea la economía feminista, que es la que ha hecho pum con todo esto, es decir, ¿un ama de casa trabaja o no trabaja? A ver, ¿dónde tengo yo? Ahí está. Trabaja. Esta transparencia, cuando voy a los institutos, triunfa. Pues yo digo, ¿los de abajo trabajan? Sí. ¿La de arriba trabaja? Papelón esto. Es un papelón. Pero es un papelón para caradura que me define trabajo. Claro, esto es un rey. Esto es una diapositiva del rey desnudo. ¿Cuál es la definición de trabajo? ¿Qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Empezamos a comerme el coco con esto, con un inicio. Antes de la economía social a mí me dio por la renta básica, en el año 2003. Y para explicarlo de la renta básica, pues acababa en 10 minutos. Pero para que la gente se convenciera de lo guay que era la renta básica, le hablaba de los trabajos de mierda. Entonces ya se veía de otra manera, o hablábamos de los trabajos. ¿Qué es el trabajo? Vamos a definir trabajo. Venga, ¿qué es el trabajo? Tú eres la que más ha trabajado. ¿Qué es ganarte el pan? ¿El qué? Ganarte el pan, entiendo un... ¿Ganarse el pan? Ganarte el pan. Vamos a hacer otra vez. Ganarse el pan. ¿Claro? Esto es trabajo en economía capitalista. Tal cual. De hecho, trabajo en el libro de tercero de primaria se dice actividad retribuida con un salario. Esa definición de trabajo significa que si yo hoy aquí cobro, estoy trabajando. Y si no cobro haciendo lo mismo, no estoy trabajando. ¿Sí? Por tanto, es una mierda de definición, porque haciendo lo mismo. O sea, ni una definición científica, como yo esto lo decía en la facultad, y para decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué? Nosotros somos científicos. Los valores culturales, lo que hay detrás. Trabajo puede ser, nos acercamos un poquito, una actividad física, psíquica, no sé qué, una actividad que normalmente genera esfuerzo, ¿no? O por lo menos desgaste energético, en términos ecológicos, desgaste energético, que sirve para. Y ahora, si tenemos la concepción de economía capitalista, sirve para conseguir un salario. Si tenemos otra concepción, sirve para satisfacer necesidades. ¿Veis cómo se va en paralelo con el concepto de economía que tengamos? Si entendemos que la economía sirve para generar dinero, entenderemos que el trabajo solo es que hay un salario de por medio. Si entendemos que la economía tiene que servir para satisfacer las necesidades de la gente, haya dinero, no por medio, lo estamos ampliando. Y ya hablamos de trabajos en plural. Y hablaremos del trabajo asalariado dependiente, que es el que tú vas a una empresa, cobras, y hay una relación laboral con un salario, Podemos hablar del trabajo de cuidado, o del trabajo doméstico, o del trabajo de reproducción, como se le llama. Todos aquellos trabajos que sirven para satisfacer las necesidades de la familia, de dentro, y que no hay una retribución monetaria, y que en el 90% lo han hecho las mujeres y que ahora está bajando un poquito. O puede ser los trabajos, ¿cómo le llamamos aquí? Los voluntarios, que en gran medida puede ser lo que nosotros hacemos aquí. ¿Por qué solo se considera trabajo al empleo, al trabajo salario dependiente? Por cuestión política pura. Porque si solo consideramos el trabajo aquel que genera beneficio, solo puede generar trabajo el dios empresario. ¡Voilà! De tal manera que si tú eres de un pueblo y tienes que generar trabajo, le tienes que facilitar a un empresario que vaya a tu pueblo. Facilitar significa, porque si contamina el río, o bienvenido sea, ¿no?, el territorio. Que si va a un país, que si Repsol hoy en día en Perú se le ha escapado una plastilina, todo para que la gente se pueda ganarse el pan. ¿Veis cuáles son las dinámicas? En el fondo está controlar la definición de trabajo. ¿Qué es trabajo y qué no es? Controlar y regular, ¿no? ¿Perdón? Y regular con un contrato también. Bueno, incluso en el INE, en el Instituto Nacional de Estadística, definí tú qué es un trabajo y qué no. Porque es que está completamente definido. Porque en función de lo que definan, tú vas a tener derechos sociales después o no. En mi pueblo, las aceituneras, que trabajaban en las aceitunas, si no le daban de alta no trabajaban, y ahora a día de hoy, 20 años después, no tienen pensión. Y llevan trabajando toda su vida, pero no han trabajado. Llevan trabajando y no han trabajado. Esto es maldita la gracia que hace. Pero fijaros cómo le llamamos a las cosas, está marcando claramente la distribución de los recursos y el para qué hacemos las cosas. Vamos a ver, Oscar. ¿Tú de ahí, papá? Yo quiero hacer una pregunta con el tema de los trabajos. Venga. Y ahora te lías, seguro. ¿Cómo se llama? Venga. Cuando la fruta, por ejemplo, que genera, que gestionamos un trabajo porque nos ganamos el pan gestionando este trabajo y tenemos el debate que tenemos con el tema de la prostitución, pero sin embargo nuestro trabajo genera un producto interior bruto para este país y sin embargo nosotros no tenemos reconocido el derecho de derecho hacia la fuerza bruta que genera estos cuerpos, ¿en qué parte de la definición de trabajo estamos? ¿Cómo estamos jugando eso? Pues fíjate. Para la Unión Europea eres riqueza porque la contabilidad europea dijo que el negocio de la prostitución entrará en el PIB, y en el Estado español ese PIB para todo lo demás no existe. Es más, se castiga. Contradicciones. Pero es que luego generamos unos beneficios económicos que se reparte para la sociedad, en los cuales nosotras no somos beneficiadas porque no cumplimos los requisitos para ser beneficiada, por ejemplo, todas las compañeras inmigrantes que están en situación irregular. Efectivamente. Al final, la definición de trabajo no es fundamental. Esta casa hace unos años decíamos construir las cooperativas, ¿no?, para que aflorara y generara derechos laborales. Como está, pero no aflora, es como el trabajo de cuidado. Es todo para el capital, porque como está invisibilizado, todo lo que no aflora en el mercado no es coche. Me dedico ahora a limpiar casas. Y yo limpio casas por hora. Y las limpio en diferentes casas. Son capaces de organizarse, mis jefas, entre todas, porque son todas amigas, primas y vecinas y todo, para controlarme los horarios de la feria, por ejemplo, para que cumpla con todas, o Semana Santa para que cumplan con todas, pero no son capaces de organizarse para darme de alta la seguridad social, porque es un poco complicado. Y esto nos lo dicen precisamente gente que luego nos la encontramos en la academia, que tiene gente trabajando en esas condiciones que están dando, por ejemplo, economía o derecho, todo eso. En términos económico-capitalistas, están haciendo bien. ¿Por qué? porque el objetivo es que tú seas un recurso y que salga de la manera más barata posible. Desde el punto de vista de quien ha estudiado eso es grande, el objetivo es maximizar el beneficio. Me voy a poner aquí un poquito en plan así. Cumplir la ley, ¿no? ¿Perdón? Maximizar el beneficio y cumplir la ley. Efectivamente, siempre y cuando no te pillen. Pero es que también un coste de beneficio. También miden el coste de beneficio. Ese ejemplo, las aceituneras en el pueblo que vertían al río tenían bien visto lo que le cuesta la multa, lo que le cuesta la inversión. Y claro, la ley es algo que no es neutra, que el poder está detrás. Entonces, eso está todo una de las luchas fundamentales que hay en los inspectores de trabajo, ¿no? ¿Y nosotros? Claro, sí, eso sube los costes. En términos económicos de por donde yo voy aquí, el concepto de economía que hemos trabajado, de economía capitalista, que te utiliza como recurso humano y que tiene como objetivo la acumulación de capital, eso está en ello. Y te estoy planteando en el modo de pensar de los que hemos estudiado economía. Me dolo, lo que he dicho, no huele. Claro, si queremos cambiar el mundo, tenemos que ver cómo cambiamos esas definiciones y cómo le damos otras definiciones a lo que entendemos que hay que dárselo. Porque tú, primero, no eres un recurso humano, eres una persona, no debemos ser mercancía y, fundamentalmente, el objetivo del trabajo, del para qué nos esforzamos, no debe ser la generación de beneficios de plusvalía. Tiene que ser la satisfacción de la necesidad de la persona, de quién trabaja y quién la recibe. Hacia ahí vamos, hacia las economías transformadoras. Si estamos ahí, si yo monto una cooperativa y existe a borrillo, con nombre de santo y santa, que intentan rebajar costes, porque las personas que trabajan en esa cooperativa son asalariados, para generar beneficios y repartírselo entre los socios cooperativistas, estamos funcionando como una economía capitalista de verdad, normal, pero se llama cooperativa. Que yo a lo que iba a decir al hilo de lo que ha dicho María José, que al final también hay muchos colectivos que están totalmente invisibilizados dentro de la sociedad, como por ejemplo la prostitución, las prostitutas. Y también, yo es que soy de Ceuta y en Ceuta hay un fenómeno, la verdad, bastante llamativo, que son las porteadoras, las mujeres que van con cajas de 100 kilos en la espalda, y eso están pasando por una frontera, que parece que el único país que se lucra es Marruecos, pero España también se lucra de ellos. Y es algo que cada día, bueno, ya no porque está la frontera cerrada, pero en su momento cada día se veía, o sea, pasaban esas mujeres frontera a España y frontera a Marruecos, y era algo que tanto institucionalmente como socialmente estaba totalmente aceptado, y eran personas que al fin y al cabo el único beneficio que tenían era lo mínimo de lo que pasaban, y eran, vamos, personas totalmente esclavizadas, básicamente, porque yo esas personas las he visto en pleno agosto con cajas de 100 kilos, y sobre todo eran mujeres mayores. O sea, que al fin y al cabo dentro de todo esto hay muchísimos sectores, bueno, muchísima fuerza, capital humano, por así decirlo, dentro de la sociedad, que es totalmente visible, que todo el mundo lo sabe, pero al final, pues, al fin y al cabo es capital humano. Hace 10 años, Agustín de CGT, que tenía, su pareja era marroquí, intentó montar el sindicato, se puso en contacto con esta casa para intentar montar un semisindicato con las portadoras, recuerdo perfectamente. Es que yo he visto mujeres caerse, pero sí. Una detrás de otra, porque una no podía sostenerlo y en avalancha. Sí. O sea, eso es de verdad. Estos elementos, por lo menos hoy, y ya he visto la hora que vamos a acabar sobre las 8, ¿no? Una hora y media. Del primer momento, creo que es necesario que entendamos que la economía normal, convencional, no está para resolver los problemas. Por eso entendemos algunos que tenemos que transformar, que tenemos que generar otra economía. Casi por eso. Y la cuestión aquí es que tampoco nos llevemos a engaño. Que si hay vacunas que se quieren en el tercer mundo y se tiran a la basura, es un comportamiento completamente económico. capitalista. Que si los agricultores de Almería tiran camiones de calabacín para que suba el precio, es un comportamiento completamente económico capitalista, pero no un comportamiento económico. Si entendemos la economía, satisface la necesidad de la gente. Si entendemos la economía, la acumulación de beneficios, sí. Fijaros qué diferencia tan enorme hay. Fijaros qué diferencia tan enorme hay. Si hay inversión previa en vacuna de enfermedades que son mayoritarias en países del tercer mundo, donde hay demanda, pero no hay demanda solvente, no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Porque la economía capitalista no genera beneficio con alguien que se muere pero no tiene dinero. Y sí invierte en Prozac, porque es una enfermedad. ¿Me explico? Al final tenemos que entender que el objetivo de la economía capitalista es uno y el objetivo de la economía que queremos es otro. Y a partir de ahí, la consideración de los trabajos para la economía capitalista es uno y la consideración de los trabajos, si queremos ir a otra economía, tiene que ser otro. Y ahora voy a lo último. La consideración de empresa. Y dice, ¿cuáles son los tres pilares, no sé, fundamentales? Definición, economía, trabajo y empresa. En cuarto de la ESO hay ahora una asignatura que se llama no sé qué, espíritu emprendedor. Con el espíritu de la meten a los niños. Tendremos nuestro momento de explicaros a vosotras, a vosotros, lo que son las políticas de desarrollo local, con lo de los emprendedores, emprendedoras, en Zuna, en los pueblos, lo que es poner en valor, lo de que alguien que no trabaja en su vida te enseñe a hacer un currículum. Eso está guapo. El decirte que tú no tienes un empleo porque te falta empleabilidad. ¿Os suena, eh? Eso está guapo. Pues yo en 30 años, y no ha criticado nadie las políticas ni de empleabilidad, ni de poner, que a mí todavía... ¿Cuál es el logotipo de Andalucía Oriental? Un faro. Un faro. ¿Por qué? Ilumina el camino. ¿Cómo? Te ilumina el camino. Porque la desempleada es que está perdida. Y va allí, y un nota o una nota, que ha estado parada, pero que tiene carnet, te dice por dónde tienes que tirar. Aprendiéndote a hacer un ritmo. Porque tú, porque es para reírse de ahí. Pues 30 años llevan. Y diciendo que el desempleo es un problema individual. Ahí entra mucha gente que ha estudiado psicología. Porque el problema es tuyo. No que en la sociedad haya desempleo porque somos recursos humanos y el capital le interesa o no te interesa comprar. Sino porque tú no estás preparada. Lo que tienes que estar, no haces bien el currículum, te falta ponerte en valor. ¿Os suena eso? No tienes empleabilidad y al final te meten en esa hogar. También hablaremos de eso. Empresa. Y ahí además te dicen, tú tienes que gestionarte a ti misma como una empresa. Tienes que ser competitivo. Tienes que ser mejor que el de al lado. Tienes que competir con el de al lado. Por el puesto de trabajo que tengas. Ya se olvida lo de que el adversario es el que te va a comprar, como no, el adversario es el de al lado, no el de arriba ni el de al lado, y el, o el abajo, el de arriba no, el de arriba es el que te va a salvar, dándote el empleo. Y si no es así, monta tu empresa, ¿no? Emprende, porque si, ¿no? Como Amancio Ortega en... O como en la cuarentena, como la hija que se le ha currado de trabajo. Como la hija que se le ha currado de trabajo. Sí. qué graciosos son. al final, de todo esto está culpabilizar a la víctima. Y eso es una herramienta, eso es la base del poder. El poder está legitimado siempre que el culpable no sea la víctima, no sea él. Bueno, pero en el fondo lo que te están diciendo es monta una empresa. ¿Vale? Y en segundo de bachillerato, por ejemplo, que se da economía de la empresa, cuando entra un chaval en la facultad, en primer de facultad, tú le dices, económicamente, ¿qué es lo mejor para la sociedad? ¿Qué es lo mejor? ¿Que los precios sean altos o que sean bajos? Fijaros, a esa pregunta, que los precios sean altos o bajos. Si entendemos que la economía sirve para satisfacer las necesidades de la gente, respuesta, precios bajos, ¿no? Si entendemos, como toda nuestra chavalería que entra en económica y viene de la economía de la empresa, economía de la empresa, de lo mejor son precios más altos porque ganan más dinero. Yo he dado clase en primero, el primer día a las 9 de la mañana lo he tenido yo. Un septiembre, precioso. Esa es la idea. Porque viene de fábrica ya, que la economía está para ganar dinero. No para satisfacer nuestras necesidades. Y eso no es que a los chavales, a las chavales le venga del cielo, le viene de los facultades, le viene de los manuales, le viene de los institutos, le vienen de los profesores de economía en los institutos, y viene de los currículos. Generar esa idea de economía que es maximizar beneficios. Por tanto, ¿para qué tiene que servir una empresa? Para grande. Y yo monto una empresa, soy emprendedor o emprendedora, me hago a mí misma y empiezo a resolver la vida de la gente comprándolo y utilizándolo como recurso humano. Y si soy listo, lo vendo al precio más caro posible para yo quedarme con mayores beneficios. ¿Veis cuál es esa dinámica? Esa es la manera convencional y en el 90% de la gente que cuando le diga que quiero montar una empresa, así actúa, ¿verdad? ¿Es posible hacer otra empresa de manera distinta? No es que sea posible, es que hay que hacerla. Eso es lo que hablamos de economía social transformadora. Generar comunidades de trabajo democráticas donde más que acumular sea repartir no solo los dineros sino los dolores de cabeza, los esfuerzos, todo, que se prime el reparto de toma de decisiones también, por tanto hay democracia. Ya estamos hablando de que somos democráticos no solo para votar cada 4 años, sino a lo mejor cada mañana cuando se entra aquí a trabajar se está haciendo una empresa de manera distinta. Y el gran conflicto grave es hacer que solo lo que reporte el dinero o lo que entendamos que hay que hacer. ¿Estoy explicando? Y ahí es donde está aquí de la cuestión. Porque ahí es cuando hay que distinguir que vivimos en la economía capitalista, que hace falta dinero para subsistir, pero que en determinado momento hay que subordinar el valor de uso al valor de cambio. ¿Me explico? No todo debe ser valor de cambio, porque entonces está jugando a maximizar beneficios. Si pones encima de la mesa el valor de uso, está satisfaciendo necesidades aunque no tengan dinero. Y hay que funcionar con esos equilibrios. Y estamos generando una empresa donde el trabajo asalariado dependiente, que es el trabajo considerado capitalista, se difumina. Ya estamos hablando de un trabajo autogestionado. Donde la propiedad privada de los medios de producción no sea propiedad privada, puede ser propiedad colectiva o comunitaria, o que sea pública. Entonces la propiedad privada, que es base esencial del capitalismo, lo estamos difuminando. Y producir únicamente para el valor de cambio, que es lo que me diga la gente que tiene dinero, lo tenemos que subordinar o equilibrar también para producir cosas, generar servicios que no solo generen dinero, sino que también sirvan para satisfacer necesidades. Y no como hace la Fundación La Caixa, que la Caixa gana dinero y la Fundación es el alma caritativa. Pero al final lo que hace es una estrategia para acumular más dinero, o la Fundación Nadal. Que luego hacemos los cursos de formación. Lo siento por meterme con los ídolos. Que luego hacemos los cursos de formación para estas empresas gordas, a las de abajo. Ahora, por ejemplo, ha firmado un acuerdo Florentino Pérez. Y entonces ahora mismo estamos haciendo los cursos de formación y todo eso en la época gorda del trabajo de las Kelly, por ejemplo, en verano. Y lo que hace es que a nosotros nos pagan 426 euros por las prácticas y ellos ahorran pues una tercera parte del sueldo de ella y además no darle de alta la seguridad social. Más los beneficios sociales que se llevan por salvar a los pobres. Entonces, podemos decirle a los niños, a las niñas de segundo de bachillerato, monten empresas, pero que sean democráticas y que sirvan para satisfacer las necesidades de la gente. Se lo decimos, es un revolucionario. Porque a día de hoy, ser un emprendedor o emprendedora significa ganar dinero y no ser democrático. Y ahora que me venga y que nos contradiga. Bueno, pero también es que otra cosa básica que no le dicen a los niños es que para montar una empresa se necesita dinero. Pero fijaros que es muy interesante, en los bancos casi siempre dicen, la idea es lo principal. Los más materialistas quieren que no nos creamos que el mundo es materialista. Lo principal es la idea, poner una bombilla. Lo de la bombilla también para los emprendedores y emprendedoras. Porque en el fondo lo que están diciendo es, la economía capitalista te da oportunidades. Si tú no la aprovechas, es culpa tuya. Tanto en términos, voy a tu interés por el territorio, tanto en términos de personas como en términos de territorio. Si la comarca de Chiclana pone en valor sus recursos, la economía capitalista lo recompensará. Si no tiene una buena estrategia de desarrollo territorial, es culpa de la comarca de Chiclana que siga teniendo desempleo. Y que compita con los otros territorios. Donde está la persona, se le llama empleabilidad, está el territorio y eso se le llama desarrollo local. Y le digo, el desarrollo local va a ser malo. El desarrollo local que se lleva imponiendo 30 años de desarrollo local neoliberal es eso. Entonces, podemos cambiar, debemos cambiar el concepto de economía en función del concepto de trabajo, entender los trabajos de otra manera y tenemos que cambiar el concepto de empresa. Y todo se puede cambiar. Todo se puede cambiar. Es decir, no hay una ley divina que nos diga que la economía es lo que nos dicen que es, que el trabajo es solo lo que nos dicen que es y que empresa solo hay una manera de hacerlo. No existe la Sí, la economía no es una tormenta que viene, que nos tenemos que agachar. La hacemos las personas y, aunque haya mucho determinismo y mucha presión y mucho poder que ideológicamente nos marca, efectivamente lo hay, pero hay grietas y tenemos que agrietar y tenemos que generar alternativas, porque si no, ¿de qué estamos hablando? No estaremos hablando ni de democracia, no estamos hablando de alternativas, no estamos hablando de cambiar. Si no nos gusta la situación, cambia a otra. Estaríamos en el mayor de los autoritarismos. En economía, cuando yo escucho economía, o el 95% de la economía es autoritarismo puro y duro. Porque te están hablando de las cosas de comer y parece que solo hay una manera. Y cuando te ponen el rojo y el azul, o sea, dos economistas, que es el de izquierda y el de derecha, es para tirarse por el balcón. Y dices tú, ¿dónde está la diferencia? ¿Vale? Claro que hay diferencias. Claro que podemos ir a otra cosa. De eso vamos a hablar en estos días. ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí. Como tenemos los correos electrónicos, os vamos a mandar. Y a partir de mañana os mandamos material para de mes a mes. Vamos trabajando textitos y venir un poquito con, en función de los tiempos, las ganas y demás, con las cositas. Y de trabajar, si se puede, si no se puede, pues nada, suspenderéis. No tiene por qué aprobar alguna, ¿no? Que si aprobamos todo, al final hacemos flamenconomía.